Escuchá la columna de Política Internacional a cargo de Aldea Global. Todos los miércoles, 9:30 horas en Noticias con Mate. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Seguimos haciendo este Noticias con Mate. Pasaron 35 minutos de las 9 de la mañana en esta fría mañana de miércoles 4 de julio. Y como todos los miércoles, llega la columna de internacionales, llega Victoria Estrada, Noticias con Mate. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Todo bien. ¿Dónde te agarró el frío? Por acá, muy bien, con frío, sí. Victoria, ¿podemos decir que hay una lucecita de esperanza en Latinoamérica con las elecciones de México? Sí, la verdad que sí. Con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, Latinoamérica como que vuelve a respirar un poco y tiene la esperanza de que sea, que, bueno, quizás el primero de uno de los países que vuelva y hacia un giro, ¿no?, hacia la izquierda en la región, entre todos estos nuevos, bueno, los últimos gobiernos conservadores que estamos viviendo hasta en carne propia, ¿no? López Obrador es un candidato que, bueno, es la tercera vez que se presenta y finalmente ganó. En sus anteriores postulaciones estuvo acusado por algunas causas que le impidieron llegar al poder, pero eso, sin embargo, había sido una jugada, ¿no?, de la derecha y de la oposición para que no llegue este líder, que es un líder bastante carismático, que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y tuvo una gestión notable. Y bueno, ahora ganó las elecciones presidenciales con un casi 54% de los votos, con una asistencia a los comicios del 66%, que es bastante importante teniendo en cuenta que en México el voto es un derecho, no es un deber, o sea, no es obligatorio. Y bueno, así todo se llegó a esta victoria del 54% de los votos con una coalición que se llama Juntos Haremos Historia, que es de su partido, Morena, y bueno, del Partido de los Trabajadores y del PES. Esta coalición logró vencer a 82 años en los que gobernó, bueno, el PRI y el PAN, que son los partidos hegemónicos de México de corte neoliberal, en el caso de los últimos gobiernos a partir del 89, y conservador, ¿no? El PRI y el PAN son gobiernos de derecha por excelencia y es lo que gobernó México durante tantos años. Claro. Llama la atención este porcentaje que dabas de que sacó AMLO, como se lo conoce. Marca también una tendencia de que por ahí la gente se cansa, ¿no?, de gobiernos opresores como tenía México. Sí, ya se da por descontado que la fórmula que se venía utilizando por los gobiernos anteriores no funcionaba para combatir los mayores flagelos de México, que, bueno, es un país que tiene problemas bastante importantes de bueno, ni hablar, narcotráfico, crimen organizado, violencia en general, delincuencia, inseguridad, corrupción. Y justamente con la corrupción, con el argumento de luchar contra la corrupción, fue uno de los ejes centrales de la campaña presidencial de López Obrador, reconociendo que la corrupción es la madre de todos los males, ¿no? Que la corrupción es lo que lleva al narcotráfico, la corrupción es lo que lleva a los delitos de crimen organizado y a los delitos normales de inseguridad que sufre México, ¿no? También lo que propuso es terminar con esta mano dura que viene llevando a cabo, bueno, el gobierno de Peña Nieto y los que lo antecedieron también, respecto de la injerencia que tienen las Fuerzas Armadas en la política, bueno, en las calles en concreto, ¿no? O sea, la represión fácil y investidura a todos los manifestantes sociales, y propone un gobierno más social que económico, ¿no? O sea, retirar estas atribuciones excesivas que se le dan a las Fuerzas Armadas y proponer, por ejemplo, una de sus propuestas paradigmáticas y muy discutidas fue la de amnistía, que propone como una reconciliación del pueblo mexicano. Dice que no hay, que no toda la gente que bueno, fue, por ejemplo, encarcelada, vinculada a temas de narcotráfico, fueron realmente culpables de esto, sino que hay también muchísimas víctimas del narcotráfico que fueron obligadas, por ejemplo, a sembrar marihuana, a sembrar cocaína, como forma de subsistir y como forma de necesaria o involuntaria complicidad con las redes de narcotráfico. O sea, él plantea en esos términos la amnistía, pero lo cierto es que como de alguna manera estaba un poco indefinida hasta dónde iba a llegar esta amnistía, se lo tomó como una medida quizás cómplice con las redes de narcotráfico, por eso fue tan discutida, sobre todo durante el debate presidencial, ¿no? ¿Cuál crees que es el desafío más importante que va a tener AMLO con respecto a Estados Unidos? Y bueno, por el momento el tema de las migraciones, que bueno, como estructuralmente México está tan complicado, ¿no? Hacia dentro de sus fronteras, las migraciones son inevitables y ya, bueno, existen tantas fronteras entre México y los Estados Unidos que limitarlas y regularlas es algo muy difícil, más teniendo en cuenta la dureza de las políticas de Donald Trump al respecto. Lo cierto es que ya demostraron, por lo menos, que se va a tratar de realizar o llevar a cabo algún tipo de diálogo, lo cual hay que poner en duda, porque si con Peña Nieto, que digamos existía una cierta coincidencia ideológica, por ser de corte, podríamos decir, bueno, de corte conservadora, claro, existían ya... a pesar de esta proximidad existían, ¿no?, choques ideológicos muy muy fuertes, y sobre todo con respecto al tema de las migraciones, ¿no? Entonces podría decirse que con López Obrador, por su perfil y sus características, no solo en su discurso sino lo que se ve en sus gestiones, habría un enfrentamiento un poco más fuerte. Pero bueno, Trump felicitó al presidente López Obrador por su triunfo y dijo que estaba ansioso por trabajar con él, y bueno, López Obrador manifestó que él también estaba dispuesto a trabajar en el caso de que, bueno, reducir las migraciones, pero a cambio de, lógicamente, un acuerdo de trabajo o de generación de empleo en el país mexicano. Vicky, para cambiarte un poco de tema, ¿nos podrías contar, así muy resumidamente, qué sucedió con Correa, el expresidente de Ecuador? Sí, bueno, la justicia ecuatoriana ordenó ahora la prisión preventiva contra Rafael Correa, que actualmente reside en Bélgica. La causa es, bueno, se lo vincula con una causa de un secuestro de un ex... diputado opositor a Correa, por un intento de secuestro de este ex diputado en Colombia en el año 2012. Bueno, presuntamente se dice que Rafael Correa estuvo a cargo de esta asociación ilícita, intento de fallido de secuestro, y bueno, la jueza de la Corte de Justicia ecuatoriana negó el pedido de defensa de Rafael Correa, que dice, lógicamente, que es una movida de la derecha para evitar los ascensos de líderes latinoamericanos, o para lograr inhabilitar a estos líderes, como lo fue en el caso de Dilma, como lo es en el caso de Lula, en el caso de Cristina, para que no puedan acceder nuevamente al poder, ¿no? Inhabilitarlos judicialmente, imponiendo causas que bueno, no tienen ningún argumento fehaciente de que hayan sido los responsables, ¿no? Y este es para él un caso más de estos intentos mediáticos y, bueno, de la derecha para inhabilitar a estos líderes. Lo cierto es que también hay que tener en cuenta de que esto no se dice mucho en los medios, que la semana pasada estuvo el vicepresidente de los Estados Unidos en Ecuador y, bueno, cerraron ciertos acuerdos de cooperación con la lucha de siempre que ofrece Estados Unidos, que es la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción. También cerraron acuerdos comerciales y creo que ni siquiera se había subido al avión el vicepresidente de los Estados Unidos cuando el gobierno de Correa declaró que se iban a despedir a 70.000 empleados públicos, ¿no? Que es un poco lo que pasa ahora, estas acusaciones de siempre de que la administración pública tiene o contiene excesivos empleados públicos, que, bueno, se tiene que liberar esa carga, ¿no? Según lo que dice a rajatabla la derecha, en donde sea, ¿no? Esto pasó ni bien estaba saliendo de la casa de gobierno el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, tampoco es una mera coincidencia que todo esto se esté agilizando, ¿no?, después de esa visita. Claro, como siempre, Victoria, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan linda mañana.